Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Yo no voté por ti. Por ti, yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socio. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y la matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Este miércoles 18 de septiembre de 2013, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus. Y bueno, recordarles que están escuchando la programación de Radio Chinelo en la página radiochinelo.mx o en el blog específico del programa, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Les saludamos totalmente en vivo desde el centro de Cuernavaca, en Matamoros número 33. Y bueno, ya está cayendo la lluvia del día, que ya se había tardado, así que bueno, saludamos a toda la gente que en esta tarde lluviosa nos está escuchando. Saludo a la compañera Soch Guzmán, que nos escucha desde Jute y manda abrazos acá a todos, todas en cabina. Está Alejandra Rivera. Saludo también a los compas de Centro de Medios Libres, que también están escuchando. Al compañero Juan Machín. Por supuesto, en primera fila a Juana Loca y Claudia Sendejas. Les mandamos un beso grande, fuerte, y bueno, agradeciendo su presencia en este espacio. Y saludo también a la compañera Artemisa Telles, una poeta que vino hace poquito en esta Semana de la Diversidad Sexual que organizamos en Cuernavaca, y que bueno, nos invita a la presentación de su libro Cuerpo de mi Soledad el sábado a las 4 de la tarde en el Callejón del Libro. Así que bueno, por ahí nos estaremos viendo. Y por cierto, Artemisa Telles está regalando varios ejemplares de este poemario, Cuerpo de mi Soledad, a las personas que escuchan Las Brujas de Venus. Así que, pues quien se anime, quien quiera conocer la poesía de Artemisa Telles, pues tenemos ejemplares para ustedes. Así que nos pueden escribir a Facebook, estoy como Bruja Mística, y ahí me pueden escribir que quieren uno de estos ejemplares que Artemisa Telles nos regala, lo cual agradecemos muchísimo. Saludo también a Mauricio Vázquez, que me parece que nos escucha desde el sur de la República. Le mandamos un abrazo a él y a su familia. Y bueno, hay muchísima información el día de hoy, y como cada miércoles en este espacio, le hemos estado dando seguimiento a la situación, a las manifestaciones, a las protestas de la CENTE, junto con otras organizaciones que se suman a este repudio ante la reforma educativa. Y bueno, hemos estado también rolando información a través de las redes sociales. El día de hoy pues se llevaron a cabo muchas manifestaciones en torno a este tema. Tenemos también información al respecto, pero como siempre vamos a compartir el primer audio del programa. Será el teaser semanal que nos envían desde la Ciudad de México las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, nos mandan esta este audio con las noticias más importantes de la semana. Y bueno, saludamos a las camaradas de CIMAC que también nos están escuchando desde su oficina allá en la Ciudad de México. Vamos con este audio de CIMAC Noticias y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Mariana Lima Buendía, joven presuntamente asesinada en el Estado de México en junio de 2010. Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó a CIMAC Noticias que el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la Ley Penal Mexiquense, tales como el amparo y la revisión. La oportunidad que tiene ahorita la Corte de sentar jurisprudencia en materia de debida diligencia con perspectiva de género, además de sentar jurisprudencia respecto de la aplicación de la sentencia de Campo Gobernador. El primer año de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal trajo consigo la aprobación de una reforma educativa, además de la propuesta de una reforma energética y hacendaria, un paquete de cambios que, a decir del Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, puede generar más pobreza, sobrecarga de trabajo y menos derechos. Marta Sánchez Néstor, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, destacó el rol de las mujeres dentro de las policías comunitarias de su estado, al asegurar que ya no solo quieren ocupar cargos para impartir justicia, sino que ya están trabajando para incluir una visión de equidad de género en el movimiento. Ha sido bien importante el rol de las mujeres porque han llegado ya a estar en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias impartiendo justicia. El manejo informativo sobre el caso de Diana, la cazadora de choferes, una supuesta vengadora de mujeres en Ciudad Juárez, a quien se responsabiliza de los recientes asesinatos de dos conductores de autobuses, invisibiliza una vez más el feminicidio que viven las habitantes de la urbe fronteriza. Para el 2014, el gobierno federal prevé destinar 21.522.526.642 pesos para los programas enfocados a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Además, buscará que la Cámara de Diputados dé prioridad a los programas dependientes de las Secretarías de Desarrollo Social, CDESOL y Salud. Este fin de semana, Enrique Peña Nieto, a través de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara Baja su proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, mismo que deberá ser aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre. En un hecho insólito, el gobierno federal pretende desaparecer programas enfocados a beneficiar a las mexicanas, como las becas educativas para mujeres embarazadas, y en su lugar crear programas para la infraestructura eléctrica y el mantenimiento de centrales generadoras de energía, que al parecer no ayudan a combatir la desigualdad de género. Un análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados afirma que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2014 eliminó 29 programas, reasignó 7 y creó 35 más para la igualdad entre mujeres y hombres. Radio CIMAC. Pues esta fue la información enviada desde la Ciudad de México por las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, agradecemos siempre la puntualidad para el envío de este audio. Saludo a Mari Carmen Nepomuceno, que también ya se conectó, y bueno, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística y que estaré al pendiente de pues sus comentarios a través de las redes sociales en este espacio. Iniciamos, se me había olvidado, iniciamos el programa con una rolita de Akil Amar, que está rolando también en las redes sociales, que se llama Yo no voté por ti, por supuesto, en relación a Enrique Peña Nieto, pero no solo a él, la letra es bastante buena, yo creo que la vamos a poner también al final para que la escuchen quienes no pusieron mucha atención. Es una en un minuto, y a través de la música, la poesía, pues expresa lo que tiene que ver con el PRI, el regreso del PRI, y pues todas las deudas y pendientes y crímenes que tienen en sus espaldas. Entonces, bueno, esta rolita de Akil Amar está ahí en las redes sociales, y bueno, ojalá puedan ver el video en YouTube y escuchar la letra. Les comentaba acerca de las manifestaciones que se dieron hoy, que se han dado en las últimas semanas, quienes pudimos ver lamentablemente el desalojo de la CENTE en el Zócalo de la Ciudad de México el viernes pasado, cómo se llevó una vez más este discurso, esta presentación en vivo de la intervención policíaca, que ya después dijeron que habían sido en realidad militares quienes entraron al Zócalo vestidos de policía, y bueno, hubo ahí muchísima información corriendo en las redes sociales, pero bueno, fue lamentable, fue realmente un día lleno de indignación, de rabia, de ver cómo los policías federales con todo este armamento y esta defensa con los rinocerontes y demás llegaban a pisotear el campamento de los profes de la CENTE allá en la Ciudad de México. Y bueno, después esto, todo esto, por supuesto, para la celebración de las fiestas patrias, que bueno, hay gente que todavía piensa que hay mucho que celebrar en este mes. Y después de esto, pues hoy se movilizaron en la Ciudad de México, decidieron no regresar al Zócalo, pues frente a las amenazas, a este despliegue de policías allá en los alrededores del Zócalo, y bueno, más bien la CENTE y las demás organizaciones que se suman a esta movilización decidieron ir hacia la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, también como, por supuesto, como acto simbólico, y pues hay mucha información. Proceso saca la nota que dice más de 15 escuelas y facultades van a paro en apoyo a la CENTE. Y bueno, ahí viene un listado de todas las facultades de la UNAM que se suman a este paro. También tenemos información de que la UAP, la Universidad de Puebla, pues también se suma. Dice, bueno, la primera facultad que se solidarizó fue la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, recordamos que la compañera Silvia Colmenero de esta facultad pues fue detenida el 1 de septiembre y liberada 2-3 días después gracias a la movilización social. También se suma, por supuesto, hay movilizaciones, hubo movilizaciones el día de hoy en 22 estados. Está Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Quintana Roo, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Puebla, Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Morelos, Campeche, Yucatán, Chiapas, Guerrero, se suman a estas movilizaciones, y en la Ciudad de México pues está la Facultad de Economía, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, está también Psicología, Química, Derecho, que se suman a este paro activo, que me parece que va a durar 48 horas, será el día de mañana y el viernes, pero bueno, se esperan también que esto continúe. La UAM también se suma, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco de la UAM. Hay protestas estudiantiles de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la UACM, los centros del Valle, San Lorenzo, Iztapalapa y Centro Histórico decidieron sumarse a este paro de 48 horas que será el día de mañana y el viernes. Seguramente pues seguirán las movilizaciones, las manifestaciones, y ya veremos qué sucede con el plantón de la CENTE. Estaremos dando información también al respecto de este. Pero bueno, el día de hoy tenemos invitadas, una invitada y un invitado en la cabina, bueno, un poco, no es precisamente la cabina de Radio Chinelo, pero bueno, ustedes que están del otro lado de sus computadoras, pues se pueden imaginar una cabina con todo el equipo técnico necesario para esta transmisión. Pero agradezco a Dedecer Morelos, que está aquí conmigo una vez más en Las Brujas de Venus. Ya tenía rato, ¿verdad?, que no hacíamos un programa en conjunto. Y bueno, vienen nuevos perfiles de Ser Morelos también, que pues como siempre saben que este espacio es para escuchar las voces de las mujeres que trabajamos en la transformación social del Estado, pero pues siempre es bien bonito ver a compañeros solidarios feministas también que se suman a esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, está aquí conmigo Andrea Acevedo, coordinadora de Ser Morelos, y está Marcus, que es un nuevo perfil de Ser Morelos. Así que, pues nos vienen a platicar, ya habíamos comentado en programas anteriores, iniciando septiembre, que bueno, ya estábamos en el marco del 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, que bueno, ha sido un tema que ha sido prioritario en este espacio de Las Brujas de Venus, también en otros espacios de Radio Chinelo, y bueno, en nuestro trabajo cotidiano, pues también ha estado en nuestra agenda. Pero el día de hoy, pues es 18 de septiembre, se acerca esta fecha, estamos a 10 días del 28 de septiembre, y pues siendo Morelos un estado en donde la lucha por la despenalización del aborto, pues ha sido ardua en muchos niveles, con muchas condiciones distintas, pero siempre pues intentando avanzar en estos temas, sobre todo con información laica, científica, intentar imponer estas ideas, sino al contrario, pues platicar con la gente y decir de qué se trata. Y bueno, precisamente por eso está aquí Andrea Acevedo y Marcus, para ponernos un poco en contexto. Esto ya lo hemos hecho en Las Brujas de Venus en años anteriores, ponernos un poco en contexto de qué significa, de dónde viene el 28 de septiembre, y bueno, ir platicando acerca de estos temas. Entonces, Andrea, muchas gracias por estar aquí y bueno, que nos platiques un poquito al respecto. Muy buenas tardes a todas las que nos escuchan. Yo soy Andrea Acevedo, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y pues bueno, hablar sobre el 28 de septiembre es un día muy importante para la lucha de los derechos de las mujeres, que surge con esta red de salud latinoamericana, donde hay varias organizaciones civiles y mujeres activistas que se unen para decir, bueno, pues hay que poner sobre la mesa el tema del aborto en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, porque es donde hay índices más altos en lo que tiene que ver con la mortalidad materna. Es decir, las mujeres son más propensas y tienen mucho más riesgo a perder la vida al enfrentarse a un embarazo que en algunas otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo comparados con países muchísimo más desarrollados. Entonces, dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar del tema también porque se trata de un problema de justicia social, donde sabemos que las mujeres que tienen las posibilidades económicas pues van y se ven envueltas en un problema enfrentándose a un embarazo no deseado, pues tienen la posibilidad de ir a otro país, a otro lugar, o de pagar una clínica, que las mujeres pobres pues no pueden hacerlo, ¿no? Las mujeres pobres están orilladas a continuar un embarazo o a morir en el intento de interrumpirlo, y la idea es pues de este día recordar que existen mujeres que están muriendo en el intento de abortar, pero que no tendrían por qué morir de esa manera, que no tendrían por qué enfrentarse a un embarazo no deseado si hubiera métodos anticonceptivos suficientes, información adecuada, oportuna, científica, etcétera, por un lado, y por el otro, que tendría que haber una garantía por parte del Estado de que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo pueden hacerlo, ¿no? Sabemos que en Morelos pues no está permitido, no se puede, hay algunas causales que son 5, que es cuando hay una violación y producto de esta violación hay un embarazo, se puede recurrir legalmente a la interrupción del embarazo. También se puede recurrir legalmente cuando hay una malformación congénita o genética, cuando hay un riesgo en la vida de la mujer al continuar ese embarazo, cuando hay una inseminación artificial no consentida y cuando el aborto es producto de un accidente, es imprudencial, ¿no? Accidental. Entonces, esto pues orilla, nos da posibilidades, pero también hay que hablar de que no son absolutamente accesibles, ¿no? Hay bastantes barreras y en general las barreras son por falta de conocimiento de las autoridades. No saben que hay circunstancias bajo las que sí se puede una mujer interrumpir un embarazo, y eso por una parte, y otra que no hay tanta información para que las mujeres sepan que bajo estas causas pueden interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, alrededor del 28 de septiembre hay como toda esta historia. También hay un punto muy importante que es la criminalización hacia las mujeres. Ahí tenemos el caso de Hilda de San Luis Potosí, que es una mujer indígena que estuvo detenida y fue procesada por el delito de aborto, fue obligada y maltratada por los servicios de salud de ese estado, un poco ejerciendo la coerción, la enfermera quien la atendió, para que ella obligara, para obligarla a decir que había abortado, ¿no? Cuando no le pueden, le decían, es que si no nos dices qué fue lo que hiciste, no te podemos atender. Y si no la atendían, pues se iba a morir porque iba con un sangrado. Entonces ella, en el afán, pues como de salvarse, dice, pues sí, me tomé no sé qué. Pero no había las pruebas de que sí, en realidad, ella hubiera ingerido algo o se hubiera provocado el aborto. Y pues entonces eso fue lo que hizo que la Suprema Corte, el Supremo Tribunal de San Luis Potosí, dijera que la sentencia no era válida y entonces fue absuelta y no fue a la cárcel. Pero Hilda tiene muchas caras, ¿no? O sea, Hilda es muchas mujeres en México. Hay muchísimas mujeres en el lugar de Hilda. No es la única mujer que está en esa circunstancia, pobre, indígena, sin recursos, con más hijos, etcétera, como con una serie de elementos que se aglutinan como en una mujer, ¿no? En un tipo de mujer. Pobre, indígena, sin recursos, a veces incluso sin poder hablar español, ¿no? Y digo, no, el problema del aborto no es exclusivo de las mujeres pobres, ¿no? A todas las mujeres, hasta la más rica, se puede enfrentar a un embarazo no deseado, pero por eso es un problema de justicia social, porque las pobres pues siempre salen mucho más afectadas que cualquiera de las otras, ¿no? Y son mucho más criminalizadas también. Se ha dicho, bueno, hemos dicho muchas veces esta frase que yo creo que marca una visión muy general de lo que es realmente indispensable para el avance en este tema, que es educación sexual, laica, científica, para decidir, o sea, para que las nuevas generaciones tengan otro tipo de información o de visión frente al mundo y sepan tomar mejores decisiones, acceso a métodos anticonceptivos para no abortar, ¿no? Que no es simplemente tener el dinero para comprar un condón o atreverse a ir a un centro de salud y pedir un condón, sino todo lo que esto conlleva y la situación en la que vivimos en estados como Morelos, en donde no hay información, no hay suficientes métodos anticonceptivos, o sí hay, pero no se dan, hay una serie de obstáculos. Y bueno, la tercera, por supuesto, es aborto legal y seguro para no morir, que es precisamente lo que comentabas hace un momento. O sea, las mujeres que abortan en estas condiciones clandestinas, pues se enfrentan realmente a un riesgo de muerte, ¿no? Y es los altos índices de mortalidad materna que vemos en el estado y en el país y en América Latina, pues es precisamente resultado de esta falta de acceso a lo preventivo. Y casi siempre es como, bueno, tenemos que atender de manera urgente los casos que ya están y muy pocas veces se atiende, y entonces nos enfrentamos a este riesgo de muerte de las mujeres que es resultado del afán de grupos conservadores de proteger, entre comillas, la vida, ¿no? Y entonces hay ahí una contradicción sumamente profunda. Pero esta frase se escucha, se dice, se entiende en muchos sectores, pero e incluso puede formar parte, de cierta manera, de los discursos desde arriba, ¿no? O sea, los discursos desde el gobierno del estado, que desde antes de tomar protesta, desde la campaña, pues fue uno de los asuntos más comprometidos que se vieron por parte del gobierno del estado. Y también hay espacios, por ejemplo, en el Congreso del Estado, en diferentes instancias, en donde cualquiera se pudiera imaginar que hay posibilidad de avanzar en eso. Sin embargo, el proceso es mucho más complejo que despenalizarlo o que trabajar en la ley de salud del Estado o en el Código Penal o en la Constitución. O sea, tiene que ver o tiene puntos mucho más profundos y complejos que estos. Y a mí lo que me interesa en este espacio, agradeciendo a la gente que se sigue conectando, que nos sigue comentando al respecto de estos temas, a mí me gustaría pensar o ver que hay un avance de los años pasados a este, ¿no? O sea, sabemos que teníamos un gobierno pues sumamente conservador, sumamente violento, que tenía un afán en contra de las juventudes, en contra de las mujeres, como muy, muy visible, muy evidente, y que bueno, teníamos condiciones de suma violencia, dentro de las cuales se sumaba la violencia de género de manera muy, muy concreta. Sabemos también que pues tiene muy poco tiempo esta transición y siempre es como, bueno, es que es el primer año, bueno, es que estamos medio arreglando lo que nos dejaron tan echado a perder, ¿no? Es como siempre el discurso y siempre te quedas esperando como, bueno, ¿cuándo deja de ser poco tiempo? ¿Cuándo deja de ser muy pronto para ver cambios de fondo y no solo de forma? Entonces, a mí me gustaría pensar que hay ciertos avances, por muy mínimos que sean, por muy pocos resultados que se puedan ver en lo visible, en lo general, saber que hay avances al respecto desde una organización de la sociedad civil con tanto peso a nivel nacional, con tanto trabajo en temas muy específicos como este. ¿Cómo ven el panorama a pues un año de este gobierno, Andrea? Pues desafortunadamente creo que no hay como condiciones óptimas para poder presentar una iniciativa al interior del Congreso, por ejemplo. El Ejecutivo, por supuesto, que dijo, ya como lo mencionaste, en campaña, y lo ha reiterado ya siendo gobierno, que está a favor del derecho a decidir de las mujeres, que está a favor de la despenalización, pero pues no puede hacerlo, o sea, de manera individual, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso. Y en el Congreso hay factores hay actores que se han opuesto al tema de manera muy visible, ¿no? Está la diputada del PRI, Rosalina Mazarí, que ha dicho públicamente y en tribuna también que está en contra de la despenalización del aborto porque ella está a favor de la vida desde el momento de la concepción, que es una persona sumamente católica y sumamente conservadora. Está también el diputado Agüero Tobar, que también es del PRI, que también se ha pronunciado en contra. Está Isaac Pimentel, que también es del PRI y que también se ha pronunciado en contra. Y bueno, por supuesto, con los cuatro que hay del PAN, pues no contamos porque sabemos que sus líneas ideológicas, sus líneas de partido, no se los permiten, ¿no? Aunque quisieran, ¿no? Ahí son muy claros los panistas en ese tipo, en este tema en específico, ¿no? No hay negociación y no vamos con ese tema. Entonces, esto dificulta que podamos tener realmente una mayoría para que pase la despenalización del aborto, para que se apruebe en el Congreso. Esto por una parte. Porque además es importante saber que aquí en Morelos la votación es un poco más compleja que en otros estados. Aquí se necesita algo que se llama la mayoría calificada, que es la tercera parte de los diputados del Congreso para modificar lo que sea. Y normalmente eso se necesita solo para modificar la Constitución, pero aquí no sé por qué, bueno, por cuestiones del destino, así es. Entonces es mucho más complicado porque si hablamos de que cualquier reforma necesita la tercera parte, pues la izquierda no lo tiene completo, ¿no? Entonces, y bueno, habrá que ver también si realmente todos los de izquierda están comprometidos, ¿no? Porque sabemos que hay algunos que sí, pero hay muchos que no se han pronunciado. Entonces, es un tema muy complejo. En el Congreso, pues ahorita no hay las condiciones óptimas. Y eso, además, eso por una parte. Y por otra parte, pues está la sociedad, ¿no? Están los grupos conservadores, están los grupos religiosos y está también los grupos que sí deseamos que sea una realidad la despenalización del aborto. Y esto lo vuelve complejo porque después de 12 años de gobiernos panistas, evidentemente que hay una estructura y una base social construida con una ideología mucho más tradicional, con mucho más al estilo panista, que... No, por supuesto que no. Exacto, ¿no? Entonces, creo que también es un trabajo como paulatino de mandar mensajes distintos, de que las cosas pueden ser diferentes, de que el aborto no es igual a muerte, y que el aborto incluso puede ser una oportunidad de vida, de salvar la vida de alguien, de vida digna también. Entonces, bueno, ese es como el panorama. Yo lo que observo es que sí, este gobierno, pues, evidentemente no la tenía fácil cuando entró. Es un año, sí, un año puede ser mucho para algunas personas, un año puede ser muy poco. Yo considero que se han hecho avances en otros temas y que en el derecho a decidir se pueden hacer también, ¿no? Nosotras tenemos por ahí un proyecto interesante que tiene que ver con lanzar mensajes a favor del derecho a decidir de las mujeres, que ya les contaremos cuando esté más avanzado, y que, pues bueno, esto seguramente también va a ayudar a que la gente empiece a ver las cosas de manera distinta. Sí, creo que ese es el punto que me parece que es mucho más importante y por lo tanto mucho más complicado. Hablábamos antes de entrar al aire sobre esta... estas condiciones de autoconsumo que muchas veces tenemos en las organizaciones civiles en grupos que trabajamos arduamente, que nos comprometemos de verdad con la vida en estos temas, pero que a veces que nos quedamos cortas en este proceso de socializar la información, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, que es uno de los temas que me gustaría que tocáramos y que hay un audio también para compartir al respecto, sobre el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos. Tuvimos un foro, ya lo comentábamos el miércoles pasado, un foro en donde pues se presentó la propuesta de Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado. Vino la compañera Elsa Jiménez para hablarnos de este modelo que ella creó, que ella impulsó y que ya se está trabajando en 3 estados de la República, en Baja California, en Puebla y en el DF. Y nos presenta un modelo ideal de sueños, pero que al mismo tiempo dices, bueno, pero esos centros son necesarios porque las mujeres no tienen acceso a la justicia y porque no solo es que no tengamos acceso a la justicia, sino que vivimos en condiciones miserables de violencia y de extrema pobreza y demás, ¿no? Entonces, presentan este modelo y quienes estamos en este foro, en un lugar cerrado, que digo, la Casa de la Cultura Jurídica se abre las puertas para estos foros y tenemos que ver las ventajas de eso y las ventajas de estar desde diferentes organizaciones, instituciones y demás trabajando al respecto, y me parece aplaudible totalmente el trabajo que se está haciendo desde el grupo impulsor de este Centro de Justicia para las Mujeres. Pero pues hablamos también del autoconsumo, o sea, ahí no está la gente que necesita saber de qué demonios estamos hablando y qué es lo que sucede alrededor, y nosotras saber qué es lo que sucede en lo cotidiano, todos los días, todas las noches, lo que están viviendo estas mujeres y cómo se enfrentan a diferentes violaciones de los derechos y demás. Entonces, me gustaría compartir este, creo que querías hacer un comentario al respecto o después del audio. Me gustaría compartir este audio, que es precisamente una entrevista, hicimos 3 entrevistas al respecto de la relación que tiene este Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos y la despenalización del aborto. O sea, juntamos, intenté como hacer un panorama de lo que significa la creación, la implementación de este Centro de Justicia para las Mujeres en torno al tema de la despenalización del aborto. Y bueno, es una entrevista con Elsa Jiménez, que es la impulsora de este modelo de centros de justicia. Está también la voz de Islol Preciado, que es la coordinadora del COCOFEM, y de Flor Desiré, que es la coordinadora de CIDAL. Así que, bueno, son tres personas importantes, digamos, líderes de opinión en este sentido. Así que, pues vamos a escuchar este audio, también para que lo escuches, Andrea, y regresamos, y Marcus, y regresamos con esta entrevista. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Mi nombre es Elsa Jiménez Larios y soy la directora general de la Alianza Nacional de los Centros de Justicia, AC. Vimos la presentación maravillosa y yo creo que muy esperanzadora para la sociedad, no solo para las mujeres en el estado. Tengo una duda. Hay tres estados, me parece, en los que ya está estos centros de justicia para las mujeres. ¿Qué resultados se han visto como en lo inmediato, en lo concreto? Ninguno. Ningún resultado porque no han logrado superar las inercias que el personal trae de las instituciones. De ahí que se ha aprendido, ¿no? Si no se tienen los elementos del modelo, entonces volvemos a caer en una oficina tradicional de gobierno. En los tres centros que están funcionando, en ninguno se ha logrado demostrar que ha bajado la incidencia de violencia. En ninguno. Porque los tres trabajan con la perspectiva de atención a víctimas de delitos. Ahora, en este momento, que hemos estado desde la alianza, pues fortaleciendo, asesorando, dando acompañamiento, es que se han interesado en adoptar estos elementos del modelo. Que el modelo, como lo vimos, el modelo no es del Centro de Justicia, el modelo es un modelo de seguridad y justicia. Entonces está involucrado el municipio, están involucradas las instituciones del gobierno estatal, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva se tiene si la sociedad civil ya se vio que tiene no solo voluntad, sino acciones como muy concretas para trabajar al respecto? ¿Cuál es el siguiente paso o los siguientes pasos para exigirle al gobierno del estado, a los ayuntamientos, que se pongan a trabajar en esta materia, sobre todo en la cosa de los recursos económicos? Mira, yo creo que en el caso de Morelos, yo veo voluntad por parte del gobierno. Una muestra de ello es la presencia de los y las funcionarias esta mañana. Yo veo de veras ejemplar la participación proactiva, ¿no? Porque es muy importante que las organizaciones en Morelos son proactivas. Y ahí ya tenemos el primer factor de éxito. Entonces, yo creo que si realmente logra integrarse en este equipo impulsor del Centro de Justicia, gobierno y sociedad civil, va por muy buen camino el centro. Pero el siguiente paso es que se nombre a la directora, porque el proyecto no tiene una líder. Necesita haber el liderazgo de una persona con el perfil adecuado para que entonces trabaje en la construcción, ¿no?, de todo este grupo, ¿no?, con una visión incluyente. ¿Y esa directora tiene que surgir de sociedad civil o puede ser o tiene que ser una propuesta desde el gobierno, desde la Procuraduría? ¿Cómo? Yo creo que es una de las tareas que tendrían que trabajar juntas, sociedad y gobierno. Y el factor de éxito es que tenga el perfil. De dónde, la trayectoria, la experiencia, eso va a ser bueno. Aquí es que sociedad civil y gobierno se sientan con la confianza de trabajar con el liderazgo de esa persona que cumple con el perfil. El siguiente paso para Morelos es nombrar esa directora y que esa directora, junto con las organizaciones y las instituciones de gobierno, hagan el diagnóstico, ¿no? Y no se apresuren en el asunto de que si el terreno, que si el edificio, porque hay todavía etapas previas a eso. Si no logran concretar el proceso de planeación, este proceso se va a perder. Por último, estamos trabajando en el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto. ¿Qué papel juega un centro de justicia para las mujeres en ese sentido? En ese sentido, y mira, me encanta que me hagan esa pregunta, porque es muy provocador, entonces me encanta. El centro de justicia tiene un enfoque de derechos de las mujeres. Por lo tanto, en un centro de justicia no puede haber una sola persona que tenga objeción de conciencia. Una sola persona. Porque el personal debe de seleccionarse de acuerdo a su talento. Y una de las cosas es reconocer en las mujeres sus derechos. Y si no, no se puede trabajar en un centro. Sí, soy Isla Cielo Preciado y soy coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos. Pues bueno, sí es una fecha importante, sobre todo pues para los derechos de las mujeres. Nosotros desde el Comité contra el Feminicidio, pues bueno, somos distintas organizaciones que trabajamos con mujeres, para las mujeres y sobre todo con sus derechos. El derecho a ejercer una sexualidad libre y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pues nos daría una libertad plena de lo que somos y hacia dónde vamos. Vemos muy cerrada la situación, al menos en el estado de Morelos. Se ha anunciado mucho que pues iba a impulsar la despenalización del aborto. No se han visto indicios claros de que vaya a ser así, lo cual pues nos deja pues con un mal sabor de boca en cuanto a las promesas que se hicieron y en cuanto a lo que puede pues ser el ejercicio libre de nuestros derechos como mujeres. Nos llama la atención también que para la ley de víctimas incluso, bueno, la diputada del PAN retira un punto primordial para nosotras, que era el dar atención a las mujeres que quedan embarazadas en caso de violación. Eso es meramente retrógrada, es algo que nos muestra pues por qué en una legislatura en donde había mayoría panista se quitan los derechos que del mismo artículo en donde pues había causales. Entonces pues mientras sigan pensando de esta manera e interviniendo sus creencias religiosas y personales en lo que tiene que ver con legislación y en lo que tiene que ver pues con la vida de las mujeres y con las decisiones que nosotras tomamos, pues no vamos a ver avances claros y sigue siendo pues violencia, y peor aún porque es violencia institucional, y violencia institucional pues de una mujer en este caso, pues que se encuentra pues en la legislatura actual. ¿Y qué tiene que ver la prohibición que sufrimos las mujeres de decidir sobre el cuerpo con que probablemente casos de violencia de este tipo terminen en feminicidio, por ejemplo? Mira, el feminicidio es la última cadena de todas las violencias. Generalmente cuando una mujer ya llega pues desafortunadamente a ser asesinada, pues ha pasado por todos los tipos y modalidades de violencia. La situación que viven muchas de ellas pues es que tienen o sufren violencia familiar, y pues muchas de las ataduras que no les permiten salir pues de ese núcleo agresor, de estar viviendo con el violentador, pues tiene que ver también con los hijos, y muchas de ellas no pueden decidir en cuanto cuántos hijos quieren tener, cómo los quieren tener, porque están siendo víctimas de violencia. Y si además del agresor son agredidas pues institucionalmente y las mismas instituciones no les dan las facilidades para esta decisión, pues se vuelve todavía más complejo. Es un problema, o es una atención, o tendría que ser una atención integral pues de todos los tipos y modalidades, y pues no ha sido así. Creo que sí pareciera que no tiene que ver, pero todas las violencias se conjuntan. Y si no atendemos una u otra modalidad o tipo, pues puede terminar en feminicidios, porque pues no encontramos mujeres empoderadas, no encontramos mujeres que vean pues la luz del sol en cuanto a ayuda, en cuanto alguien les tienda la mano, que por lo menos sepan que pueden decidir sobre sí mismas. Si no pueden decidir sobre sí mismas, ¿cómo pueden decidir vivir libres de violencia? Y sobre todo porque en los resultados sobre estudio que hicieron el Observatorio contra el Feminicidio, pues se ve que la mayor parte de las mujeres asesinadas en el estado es por parte de sus parejas o exparejas, y esto tiene que ver también con la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Ahora, hay en estas cifras más o menos 40 mujeres que han vivido amenazas de muerte, ¿no? ¿Cómo se trabaja para que estos feminicidios potenciales no lleguen a concretarse, sabiendo pues las condiciones sociales y políticas del estado? Pues debería trabajarse de una manera institucional. De hecho, lo que arroja este observatorio de violencia pues es que muchas de las organizaciones que trabajamos con la atención de estas mujeres, lo que hacemos es ayudarnos entre nosotras y enviarnos a otra, vaya, entre las mismas organizaciones para tratar de buscar una ayuda, porque muchas de ellas ya fueron a las instituciones, ya fueron revictimizadas y no encontraron solución. Lo que hacemos como organizaciones es pues tratar de buscar una ayuda, un apoyo, pero creo que pues no es nuestra obligación. La obligación es de las instituciones de los tres niveles de gobierno, o sea, no solamente estatal, también municipal, y locales. Pero pues bueno, es compleja la violencia también. De estos datos que tú me que tú mencionas, pues bueno, el alto índice de aquellas mujeres que son forzadas a tener relaciones sexuales con su pareja aun cuando ellas no quieren, y muchas de ellas están seguras que es una obligación tener estas relaciones. Y hay otro dato más importante ahí que nos salió en estas encuestas en las cuales yo participé como encuestadora directa, en donde casi ninguna de las mujeres se atreve a pedirle que utilice el condón a su pareja por miedo a que él crea que lo engaña. Entonces te está hablando de no hay derechos sexuales difundidos, igual que otros derechos, pero también pues de que difícilmente podemos vivir de manera distinta si no van cambiando pues la legislación, la procuración, la administración de justicia y pues la prevención y la erradicación de la violencia de género en Morelos. ¿Y qué papel juega este Centro de Justicia para las Mujeres en ese sentido? Pues nosotras lo que buscamos al que se implemente este Centro de Justicia, que no solo sea un anuncio gubernamental para hacer como que hacen, sino que se construya y se construya de la mejor manera, con todas las características necesarias para la atención de las mujeres en el estado de Morelos. Y para esto pues pedimos el diagnóstico. Creemos que para empezar bien tendrían que empezar con un diagnóstico para saber a quiénes van a atender, cómo las van a atender, en qué porcentaje, dónde debe de ser construido, con qué características, y pues bueno, que lo hagan. De pronto vemos muchas declaraciones, no solo del Ejecutivo, también de muchos diputados y diputadas, que bueno, se pronuncian por la alerta de género, y finalmente solamente son pronunciamientos, solamente son pláticas, pero no hay acciones. Y qué bueno que se pronuncien, pero eso no va a ayudar mientras no hagan algo distinto. Y el Centro de Justicia puede ser una política pública exitosa siempre y cuando se haga de manera adecuada. ¿Morelos sigue siendo el primer lugar en feminicidios o en qué? Pues mira, llevamos 29 en lo que va de este año, y por la población sigue ocupando los primeros lugares en el país, y pues bueno, sin atención. Flor Desiree León Hernández, coordinadora de la organización civil CIDAI, y formamos parte de este grupo impulsor del Centro de Justicia para las Mujeres en Morelos. Nos parece muy importante, en el marco del 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto, poder vincular este tema, porque lo que queremos es el acceso a la justicia. Muchas de las mujeres, por exigir su derecho a decidir sobre sus cuerpos, son juzgadas, son violentadas, y no contamos hasta este momento con una política integral que atienda a estas mujeres. Primero, desde que no se les niegue la información a poder regular su reproducción, a poder decidir, y en caso de una violación poder tranquilamente no ser juzgadas sino atendidas. Ya de por sí están viviendo un hecho de violencia, siguen siendo violentadas, no contamos con esta política. En el estado se anunció, cuando el gobernador actual tomó protesta, que iba a ser uno de sus temas principales de su mandato. Hasta el momento este tema ha estado guardado, ha estado esperando, y nos parece que los temas de los derechos de las mujeres en general en este gobierno lo veíamos como algo muy positivo. Nos parece que está en el discurso, pero que en la práctica no ha bajado. La política de género está desarticulada, y no contamos con este momento con políticas claras que permitan a las mujeres hacer realidad sus derechos. El derecho a la salud, que está vinculado con el derecho a la vida libre de violencia y el derecho a decidir. Y en el marco del 28 de septiembre, seguramente como organizaciones civiles vamos a generar toda una agenda de, por un lado, permita reflexionar en el tema, sensibilizar y poder hacer una demanda pública, hacer un llamado al gobierno del cumplimiento a estos compromisos. Pues estas fueron las entrevistas que pudimos hacer en el foro de la semana pasada, exactamente hace 8 días, este foro ahí en la Casa de la Cultura Jurídica, en torno al Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos. Y antes de seguir comentando al respecto de esto con Andrea Acevedo, pues también aquí está en nuestra cabina improvisada, está Marcus, que también es parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, de DESER, que él estuvo en el Congreso Parlamento Juvenil. Bueno, esto ya hemos comentado acá en Las Brujas de Venus, sobre el parlamento que se dio alrededor del Día Internacional de las Juventudes, bueno, de la Juventud, en el Congreso del Estado de Morelos, y Marcus fue uno de los elegidos para ser diputados por un día, así que sí, tenemos celebridades aquí, pues. Está aquí para platicarnos precisamente él desde su trabajo en las organizaciones civiles, en este caso en DDCER, pues la experiencia de haber sido diputado por un día y la experiencia también de haber visto pues un discurso muy claro por parte de la mayoría, una gran parte de diputados y diputadas por un día, pues muy de avanzada, muy con estas visiones de derechos humanos pues muy claras, muy contundentes. Y bueno, nos va a platicar sobre su experiencia y cómo se relaciona esto con una fecha tan importante como el 28 de septiembre. Marcus. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por sintonizar. Bueno, tuve el honor, el privilegio de ser elegido para diputado juvenil por un día. Y fue, bueno, este tema fue muy, muy importante. Se hablaba mucho de tener acceso a la educación sexual, que debería ser una parte prioritaria y que, bueno, pues no se tiene. Hablábamos de más temas de que a veces vas no sé al IMSS, no sé, a cualquier centro de salud público y pues en realidad no te pueden dar incluso un preservativo, preguntas por información, tienes un maltrato. Pues digo, pues me ha llegado a mí me ha llegado a pasar que vas y que no ven con tu papá, o de que no te puedo dar un preservativo porque eres menor de edad. Entonces casi de qué onda, ¿no? ¿Qué hago? Y hay veces que pues más de que no tienes para un condón, o sea, se vuelve algo muy frustrante porque pues luego tienes relaciones, llegas a tener a tu chica embarazada y pues ¿qué haces, no? O sea, teniendo una edad muy muy corta, pues no puedes pensar eso. Pues en realidad fue un tema de avance. Hay ya grupos que están viendo todo eso y pues en realidad hay que darle seguimiento y más adelante esperemos dar un paso y a ver qué pasa. ¿Y qué cuál es tu opinión al respecto? Digo, porque nosotras como mujeres, en estos temas como muy específicos, pues podemos tener una perspectiva sobre la participación de los hombres, que a veces nos parece demasiado absurdo que haya grupos llamados feministas que le cierran la puerta a los hombres como si fuera una cosa ahí exclusiva de nosotras. Tú como hombre que participas en estos asuntos en organizaciones civiles, ¿cómo ves la participación en la sociedad o las opiniones en la sociedad de hombres, sobre todo de hombres jóvenes, con respecto a estos temas? ¿Y cuál crees que sea la importancia precisamente de la participación en conjunto en temas que no tienen que ver con un sexo, sino con la construcción de sociedades distintas? Pues, mira, más que nada yo digo que se deberían de trabajar con ambos sexos, porque pues es importante. Ya acaba de mencionar que yo como hombre respeto el derecho a decidir que tienen las mujeres sobre su cuerpo. Digo, pues así como me gusta que me respeten a mí, pues a mí me gusta respetar. va a haber hombres, va a haber mujeres que estén en contra. Eso es, en todos los lugares pasa, pero va a haber gente como yo que están interesados, ¿no? Que pues incluso luego llega a ser molesto que, no, pues algún tipo, le diga cosas a una chica en la calle. Digo, pues sí, es un tema para mí de importancia. Digo, no por nada estoy aquí, no por nada me uní a de ser. Pero pues sí, por mi parte y por algunos otros que se deseen incluir, sí me gustaría estar viendo qué pasa, estar ayudando, apoyando en lo que se pueda, porque pues sí es un tema importante, más aquí en el país lo que vivimos, ¿no? Que bueno, en realidad son muchas cosas, pero pues ahorita estamos con este tema y pues sí, como mi voz y voz de algunos otros hombres, sí me gustaría estar participando. Pues muchas, sí, exacto, un hombre solidario, sabemos que cada vez hay más y eso siempre es gratificante y vemos más hombres y mujeres que pues entendemos que no se puede caminar solo de un lado, así como no se ha podido caminar con resultados satisfactorios desde un sistema patriarcal en donde todo ha sido decidido por los hombres, pues mucho, o sea, no jamás pensaríamos, bueno, algunas, que esto resultaría de una manera totalmente opuesta, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a Marcus y bueno, decir que pues estos micrófonos pues siempre están abiertos para mujeres y hombres que intentamos construir otro tipo de condiciones en conjunto. Sobre las actividades, antes de continuar con la opinión al respecto de estos audios que escuchamos del Centro de Justicia para las Mujeres, las actividades que se están organizando para el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, pero también alrededor del 26 de septiembre, que es un día nacional de lucha contra el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ¿quién nos platica, Andrea? Sí, el 26 de septiembre vamos a tener eventos. Un evento, un performance, donde vamos a ejemplificar cómo sería la vida de una chica adolescente embarazada. Va a ser en el Zócalo de Cuernavaca. Vamos a empezar aproximadamente a la 1:00 p.m. y terminaremos como a las 3:00 p.m. Esto con la idea de que los chicos que salgan de las escuelas y pasen por el Zócalo, pues puedan observar este pequeño performance. ¿El 26 es jueves? ¿O es el 27? Perdón, es el 27. Es el 27, que es viernes, pero es en el marco del 26 de septiembre, que es el día para la prevención del embarazo adolescente. Entonces, ese día tenemos una cita a la 1:00 p.m. en el Zócalo de Cuernavaca, donde vamos a hacer este evento. Pueden participar, habrá cosas que puedan hacer en este performance y además tendremos información, tendremos condones y quizá algunos juegos. Y el 28, que es sábado, vamos a estar en el Zócalo de Cuernavaca también, a las 4:00 p.m. De ahí vamos a empezar repartiendo también condones y se llama Caravana luchando por el derecho, la caravana para luchar por el derecho a decidir. Y vamos a estar con máscaras de luchadoras y de luchadores repartiendo algunos condones, información sobre las causales de aborto que hay en el estado y vamos a hacer un circuito, vamos a estar en algunos puntos del centro empezando a las 4:00 p.m. en el Zócalo, después nos moveremos a el semáforo que está en Plan de Ayala que te lleva a Teopanzolco, que dura muchísimo y que es muy empinado, donde también estaremos repartiendo información. Y de ahí vamos a terminar en Jutepec. Y en Jutepec estamos por confirmar con nuestro amigo Sergio, que es el director del Instituto de las Juventudes en Jutepec, con quien hemos trabajado muy bien, para ver si terminamos en el Zócalo o terminamos en un evento que ellos tienen preparados con música, con parkour, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo único que estamos confirmando, pero vamos a terminar en Jutepec. Perfecto. Pues entonces el viernes 27 en el Zócalo y me parece sumamente importante esto que mencionas sobre el horario ¿no? Buscar, porque casi siempre hacemos las actividades como, bueno, a las 6 de la tarde salen de trabajar la mayoría y es viernes, se pueden desvelar, pero todo ese flujo de personas que salen de las escuelas, de las mamás, de los papás que van por sus hijos e hijas, o sea, es una mirada distinta que me parece interesante y habría que ver qué resultados tiene. Entonces, el viernes 27 a la 1 de la tarde, en el Zócalo de Cuernavaca, y el sábado 28 a las 4 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca, a las más o menos, ¿qué será? A las 6 se moverán a Plan de Ayala y Teopanzolco. Sí, y a las 7, Plan y a las 7 en Jutepec, en el Zócalo de Jutepec. Y bueno, esto es evidente que se está trabajando en conjunto con otros municipios, muy específicamente con Jutepec, que ha tenido una apertura en muchos sentidos, y bueno, que también hay que valorarlo. Muchas veces vemos como avance allá y quisiéramos que eso sucediera a nivel estatal, pero bueno, ahí se nota que es también mucho de voluntad política por parte de la gente que está en el ayuntamiento. Entonces, pues estas son las actividades. Todavía tenemos el próximo miércoles para recordarle a la banda que se lance el viernes 27 y el sábado 28, pero al respecto de los audios que escuchamos, de las entrevistas que pudimos hacer en este foro sobre el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos, pues había muchos comentarios que hacer. ¿Qué podemos decir sobre la entrevista con Elsa Jiménez, que es quien crea este modelo de Centro de Justicia para las Mujeres, y por supuesto de las mujeres que trabajan en otras organizaciones civiles y que también pues trabajamos en conjunto para avanzar en estos temas, Andrea? Sí, te comentaba que Elsa Jiménez Larios, una mujer luchadora social, activista muy reconocida a nivel nacional, pudo hacer realidad este sueño de los centros de justicia para mujeres y que ahora sea un mandato nacional, porque era una funcionaria pública. Y esto tiene que ver con una, ahora ya no lo es, pero fue una funcionaria pública y en turno pudo hacer que se hicieran las cosas necesarias, legales, decretos, etcétera, para que los centros de justicia entraran en la política de seguridad nacional de este país. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres, porque justamente entre más ganamos espacios de toma de decisión y entre más estamos en los círculos de políticos de nuestro país, de nuestro estado, tenemos más oportunidad de incidir y de hacer cambios que sean realmente de raíz, ¿no? Radicales. Y este es un cambio de raíz. Si bien hay en estados, como ella ya lo dijo, donde no se está implementando de manera correcta, no podríamos ni aspirar siquiera a que existiera si ella no hubiera sido una funcionaria pública. Y me parece que esto es muy valioso, que hay que rescatarlo para visualizar la importancia de que ahora, aunque a muchas critiquemos el trabajo que hacen las compañías feministas que están en el estado, pues sepamos que seguramente están haciendo lo mejor que pueden para lograr los cambios sustanciales, ¿no? Y que entre más seamos las mujeres que lleguemos a la política, pues más van a ser los cambios que logremos, ¿no? Y bien decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia. Cuando muchas entran, la política cambia. Entonces eso tiene que ser como una consigna de este movimiento, ¿no? Y la otra cuestión que es importante mencionar respecto a la ley de víctimas es que, si bien es cierto lo que decía nuestra compañera Ishlol, Cielo, del Comité contra el Feminicidio, es que quitaron estas mujeres panistas, y no solo panistas, fue también una priista, como ya se los mencionaba, quitaron esta parte de la violación, no, el aborto por violación en un artículo de la ley de víctimas. Solamente quitaron la parte de aborto por violación así tal cual y pusieron que en los casos de violación se hará referencia a la ley federal. Y la ley federal sí indica que el aborto por violación está permitido y que se le tiene que dar la información y el servicio a la mujer que sea víctima. Entonces, no avanzamos, pero no retrocedimos. Ahí está. Lo importante es que le hacía ruido a estas diputadas conservadoras, por no decir muchas, ¿verdad? Y por eso se quitó, pero al final no perdimos ningún derecho, ¿no? Y hay que recordar que además, aunque no esté en esta ley que es muy específica de víctimas, sigue estando en el Código Penal. Y eso es como lo importante, ¿no? Que las mujeres sepan que sí es legal y que incluso es un delito el médico que no quiera practicárselas o el Ministerio Público que no quiera darles la orden cuando ya tienen su denuncia de haber sido abusadas sexualmente. Pues sí, son de esos detalles que a veces se pueden perder de vista o que parecieran como que no importa si no se dicen o que no importa que no ahondemos en ciertos asuntos, pero modifica todo. O sea, es cierto que puede haber mucho trabajo, muchos desvelos, mucho esfuerzo por parte de mujeres y hombres en sociedad civil, pero ahí se ven los resultados de cuando entran en estos espacios de toma de decisiones, los avances que realmente sí se pueden hacer, ¿no? Hay recursos, hay relaciones, hay cabildeo mucho más directo. Y ahí es donde es importante ver que se tiene que llevar estos esfuerzos desde los dos espacios, o sea, desde sociedad civil y desde las instituciones, el gobierno y demás, porque una cosa sin la otra, pues no avanza, ¿no? Y no dan resultados. Y una de las cosas que, digo, a mí me sorprendió que me lo dijera como tan abiertamente, como sin, pues sin ocultar, porque a fin de cuentas, pues es resultado de cosas mucho más complejas que solo poner un centro de justicia para las mujeres, ¿no? Pero decía la compañera Elsa, pues no ha habido resultados, ¿no? No ha habido un incremento en casos en donde las mujeres realmente solucionen sus problemas, tengan acceso a la justicia de manera real, de manera contundente, de manera fácil, ¿no? En esta cosa, bueno, lo platicaba ella, hablan por teléfono a un número de emergencia, están siendo víctimas de violencia y pues en lo que les contestan, en lo que si las atienden o no, en lo que les preguntan, bueno señora, pero ¿qué le hizo usted? En lo que llega alguien a ayudarlas, en lo, o sea, todo ese proceso burocrático y esos trámites que parecen imposibles a veces, un modelo tan perfecto o tan ideal como este del Centro de Justicia para las Mujeres, pues tampoco implica un resultado inmediato si no hay sensibilización, si no hay formación. Digo, ahí en medio del proceso está la formación a policías y entonces ahí dices, chale, pues no, o sea, está, o sea, es un lugar, o sea, ya teniendo el Centro de Justicia para las Mujeres, pensar en formar a un grupo especializado de la policía, puta, es como pensar en imposibles, ¿no? O sea, yo no alcanzo a imaginar un grupo de policías que sean sensibles a estos temas cuando vemos en vivo el desalojo en el Zócalo o cuando vemos en la calle cómo nos tratan los policías o cómo se dirigen a las mujeres los policías o cómo miran a las mujeres los policías con una carga de abuso del poder, de saber que con su uniforme, con su arma, con su puesto pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, pues sí, o sea, el proceso de este Centro de Justicia para las Mujeres pues es largo, pero es eso, ¿no? O sea, es algo que va avanzando porque incidió en la política federal y entonces de ahí se pueden generar pues otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, pues es importante y es importante también hablar de los avances legislativos como la Ley de Víctimas, que bueno, ha sido un tema importante en los últimos años desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues ahí también te das cuenta que una movilización social de ese tamaño tiene repercusiones 2 años después o 2 años y medio después, tiene repercusiones en el papel, ¿no? Y entonces eso te habla de, bueno, la gente que vio el Movimiento por la Paz y decía, no sirve para nada, bloquean la calle, llego tarde a mi trabajo. Aquí se ven los resultados y entonces habría que llevarlo a otro tipo de movilizaciones como las que se están dando en el país, ¿no? Pero también hacer hincapié en, bueno, no, o sea, sí hubo posturas conservadoras en todas las los intentos de reforma o de presentación de leyes, existiría esta postura conservadora, pues es algo de lo que no nos libramos y es parte, dicen, del ambiente democrático del país, ¿no? En donde, bueno, se tienen que escuchar esas posturas y tomar en cuenta. Pero, o sea, si bien es cierto que es importante señalar estas posturas conservadoras de quitar todo lo que ellas piensan que tienen que ver con la apertura, la despenalización del aborto, pues también hubo otras maneras de salvarlo, ¿no? Y llevar el tema a lo que dice la ley federal, bueno, seguramente tiene que ver con algún trámite mucho más largo, ¿no? O sea, ir a lo federal y... O sea, en caso de que una mujer sea víctima de violación, lo que tiene que saber el Ministerio Público, quien le va a atender, es que es conocer la ley federal, ¿no? O quienes los van a aplicar, ¿no? Pero bueno, esto pasa como con todas las leyes, que no se conocen y los servidores públicos desconocen mucho las leyes. Pero en realidad no es más un trámite burocrático, sino nada más como una referencia, como una carga, como un rollo teórico jurídico, ¿no? Pero no como una carga burocrática, no, para nada eso. Okay, pues sí, ahí está, o sea, son ese tipo de cosas que pueden ser un candado, pero también puede ser una llave, ¿no? Para abrir otras cosas y para permitir otras cosas y para, sobre todo, hacer que la gente se dé cuenta de los derechos que le corresponden. Exacto, que es lo más importante. Que en eso el consejo consultivo el que estuvimos trabajando para la ley de víctimas junto con la Fundación Baltasar Garzón estamos haciendo una revisión de cómo una estrategia y un manual que se le va a poder entregar a las víctimas para que sepan cuáles son sus derechos. Y eso me parece que es muy, muy valioso porque es una manera en la que vamos a estar informando a la gente de lo que tiene derecho cuando es víctima de un delito de alto impacto. Entonces ya les estaré también contando cómo va a terminar este folletito y cuáles son las aportaciones que haremos, etcétera. Pero todo esto como para decir que no se queda nada más en la realización de la ley. El Consejo Consultivo seguimos trabajando y también que hay una apertura de voluntad política, al menos de quienes están al frente, para empezar a implementar de alguna manera la ley, aunque no esté reglamentada. Porque el proceso de reglamento, pues es largo también, y también es un proceso, y también es una aprobación, y también bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, yo creo que yo con lo que me quedo ahorita que te escuchaba, es como si después de 2 años vemos el resultado de la ley de víctimas, seguramente en 2 años o 3 años veremos, o más, ¿no? O muchos más, no sé. Depende mucho del factor, de lo económico, de lo social y de lo político, de la voluntad política, de quién está al frente, pero seguramente veremos cambios, ¿no? O ya quizá no nos tocarán, pero cambios va a haber, o sea, avances hay y por supuesto que va a ser complicado que un centro de justicia para mujeres funcione, que la ley de víctimas se implemente, pues sí, porque estamos luchando contra corriente y cuál es contra lo que estamos luchando, pues es el sistema patriarcal, es el sistema opresor, es este sistema de abusos y de corrupción que lleva años, que está enraizado y que pues es muy, muy complejo quitarlo, ¿no? Estamos hablando de un trabajo muy pesado que, yo ya lo decía en algún momento, pues a lo mejor a mí no me va a tocar nada de las mieles del trabajo que hago ahora para buscar mucho más, para buscar equidad y lograr igualdad de género entre mujeres y hombres. Pero seguramente hay otras personas que sí van a lograrlo, ¿no? Y otros jóvenes, mujeres y hombres que van a crecer con ideas distintas de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer, y más bien lleguen a pensar que un hombre puede ser como quiere ser y una mujer puede ser como quiere ser y hacer personas distintas y mucho más felices, ¿no? Aunque suena cliché, pero esto también es un camino hacia la felicidad, ¿no? Y entonces habrá valido la pena, ¿va? Ajá. Sí. No, yo creo que de todos modos vale y por algo lo hacemos. Pues ya nos vamos, como siempre se nos hizo tarde. Decía Andrea que a qué hora terminaba el programa y le decía que como a las 6, pero bueno, ese como a las 6 siempre puede ser mucho más. 6:30, 7 y demás. Mando saludos a Soch Guzmán, que nos escucha atenta y que dice, el mundo quiere más hombres feministas. Sí. Todas estamos de acuerdo aquí. Y dice, nos informa Juana Loca y dice, el viernes 27 no habrá clases, será el primer día de consejo técnico. Mira, esto es importante que lo sepan. Y en todas las escuelas del país no habrá clases. Todos y todas las maestras tendrán consejo técnico. Y si a eso le sumas el paro activo, agradecemos mucho la información de Juana Loca, que siempre está ahí al pendiente y que además tiene mucho conocimiento al respecto de esto. Entonces habrá que ver qué hacemos. Si es viernes y si no hay clases, pues probablemente también podamos impactar en la gente que esté en la calle disfrutando de este día sin clases. Y bueno, también todo tendrá que ver con cómo se vayan llevando las cosas en los próximos días, la cuestión de las movilizaciones, en dónde estaremos ese día, pues no sabemos, pero bueno, iremos informando. Y por lo pronto, pues bueno, las actividades están, las actividades de ser en torno al 26 y 28 de septiembre, que son días sumamente importantes, pues ahí están, estaremos rolando en redes sociales también para que no se les olvide los lugares y los horarios y demás. Y pues ya nos vamos, pero antes hay varios anuncios. Bueno, sobre los centros de acopio para los damnificados, está un centro en Jutepec, en la red RIE. No me acuerdo cómo se llama la calle, pero está a 2-3 cuadras de el Zócalo, antes de llegar al Zócalo, yendo de Cuernavaca hacia Jutepec. Está ahí la red RIE junto al Instituto de las Juventudes de Jutepec, y ahí es un centro de acopio. Y bueno, también el diputado Jordi Meseguer anunció que pues también hay acopio de víveres en la Cruz Roja, así que pues estamos al pendiente también pues de estos desastres, no solo políticos, no solo sociales, sino también, además de todo, la naturaleza responde a lo que pues hemos hecho también, que seguramente somos responsables de cierta manera de estos cambios climáticos y demás. Y bueno, si no cuidamos la naturaleza y si no cuidamos nuestras relaciones sociales, políticas y demás, pues esto se va a ir al carajo próximamente, así que pues hay que estar al pendiente también. Recuerdo que estamos regalando los libros de Artemisa Téllez, un poemario llamado Cuerpo de mi Soledad, que vino a presentar hace unos días. Se presenta otra vez este sábado a las 4 de la tarde en el Callejón del Libro. Y bueno, a la gente que quiera un ejemplar de su poemario me puede escribir en Facebook a Bruja Mística y pues pedir este regalito. Y también estamos sacando una convocatoria por parte de Radio Chinelo para producir videopodcast. Esto pues es una convocatoria que abrimos ayer y pues es en el afán de hacer crecer, fortalecer el equipo de trabajo de Radio Chinelo. Entonces presentamos esta convocatoria que también está estará rolando en redes sociales, que es para producción de video podcast. Y bueno, pueden participar de manera individual o colectiva. En noviembre, o sea, los requerimientos para participar en esta convocatoria, en este proyecto, es bueno, inscribirse, estar en contacto conmigo o con alguien más del colectivo de Radio Chinelo, que nos encuentran en las redes sociales, estamos casi todo el día, así que no hay pretexto. Y bueno, el requisito es asistir a un seminario teórico-práctico que estaremos impulsando en noviembre sobre periodismo cultural y producción audiovisual. Tenemos todavía la fecha, el lugar y la sede por confirmar, pero es un requisito asistir por lo menos al 80% de las sesiones para obtener constancias y para seguir en este proyecto. Se tiene que elegir un tema para hacer video podcast. Es un tema que queremos que esté enmarcado en la ciudad de Cuernavaca, con propuestas como cultura, música, política, ciencia, deporte, salud, violencia y paz, justicia, diversidad sexual, género y sexualidad, o sea, cualquier tema que les interese, pero enmarcado en las condiciones de Cuernavaca. Enviar un correo con un documento que presente la propuesta, el nombre, el objetivo, la descripción y la justificación del proyecto, y a partir de la inscripción generar 10 capítulos en videopodcast sobre el tema elegido, que se entregarán de manera periódica. Esto lo tendríamos que acordar entre la persona o el colectivo que quiera participar y nosotros, cómo se va a entregar, si de manera semanal, quincenal o demás, pero las 10 entregas, la entrega de los 10 archivos de video se deberá realizar antes del 15 de diciembre, para que pues se cumpla con el compromiso de generar estos 10 capítulos de video podcast. Y además pues se necesita presentar una propuesta de programación informativa y musical o musical para continuar participando en Radio Chinelo. O sea, la idea es que pues le entren a esta convocatoria. Esta convocatoria tiene un incentivo económico. Van a ser 5,000 pesos por los 10 capítulos de videopodcast producidos y entregados. Entonces, también estamos intentando generar recursos para la banda que participa y trabaja con nosotras, con nosotros. Pero, pues, la idea también es que se queden después de diciembre, después de haber terminado con este proyecto, después de haber asistido al seminario teórico-práctico de periodismo cultural y producción audiovisual, pues que estos conocimientos y este material pues sirva para continuar trabajando en el colectivo de Radio Chinelo. Así que bueno, esta convocatoria está abierta. La inscripción, solo necesitan ponerse en contacto conmigo, con Nelio Sarmenta, con Arona Basolo, ahí en Facebook, decir que están interesadas, interesados en participar. Firmamos un convenio en donde cada parte pues se hace responsable de cumplir con sus compromisos, y entonces pues empezamos a trabajar. Hay 5,000 pesos para cada proyecto, son 10 proyectos los que entran, individuales o colectivos, así que bueno, pues ojalá que la gente quiera sumarse y participar en la producción de video podcast. Pues ya nos vamos, son las 6:21 p.m. Agradezco muchísimo, bueno, Marcus ya se nos fue, pero agradezco mucho a Dedecer Morelos, Andrea. Estaremos pendientes de las actividades de Dedecer en torno a estas fechas y pues seguramente platicando en estos días al respecto también. Muchísimas gracias por asistir, por venir, por compartir este espacio, y pues bueno. Gracias a ustedes. Pueden encontrar a Dedecer Morelos en Facebook, como Dedecer Morelos, y también en Twitter, como @dedecer_mor. ¿Y la página? La página es www.dedecer.org. Perfecto, pues ahí están las formas de contacto con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en el estado de Morelos. Y bueno, agradecemos a Andrea y a Marcus que hayan estado aquí conmigo. Nos vamos a despedir. Bueno, mando un saludo a Brenda Sandoval, a Juana La Loca, que aquí comenta. Dice, antes pensaba que no se lograba nada con las marchas y los paros, pero me he dado cuenta que sí hay avances. Tal vez no muy grandes, pero los hay. A mí me gustaría, si fuera posible, que dieran ejemplos de qué se ha logrado gracias al trabajo de algunos grupos en los últimos tiempos. Eso es interesante, o sea, ver cómo, porque estamos acostumbrados a ver lo que sucede como hechos aislados, incluso la historia, la historia con H mayúscula, pues son un montón de hechos aislados que sucedieron en cierta fecha, en cierto momento, porque así nos los enseñan en la primaria. Los exámenes son en qué fecha esto y qué personaje esto y qué sucedió en tal lugar, y ya, como si no hubiera relación entre unos y otros. Y pues esta petición que lanza Juana Loca de dar ejemplos concretos de lo que se ha logrado gracias al trabajo de algunos grupos en los últimos tiempos, sobre todo pues de grupos que se manifiestan públicamente, que hacen plantones, que hacen marchas, que muchas veces pues hay una reacción de la gente muy contradictoria, pero que, como lo vimos en este espacio de la Ley Estatal de Víctimas, pues fue algo que se empezó a gestar, que se empezó a trabajar en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y será interesante analizar cuáles fueron los factores que hicieron que a 2 años y medio se pusiera en papel la Ley de Víctimas. ¿Quién lo impulsa? Digo, aparte de Javier Sicilia como personaje muy específico del movimiento, pero ¿quién estuvo alrededor? ¿Quién le dio seguimiento para pues de ahí aprender? Así como se tiene que aprender de los errores para no cometerlos otra vez, pues también aprender de los aciertos, por mínimos que se vean, pues también para llevarlos a otros espacios y poder tener logros más visibles, más evidentes y con resultados más inmediatos. Entonces, pues ahí está esta pregunta de Juana la Loca. Intentaremos traer a este espacio como cosas muy concretas. Algo que se me viene a la mente es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que también surge de la sociedad civil, que también surge de este trabajo en conjunto entre quienes están en estos espacios de toma de decisiones, en ese caso Marcela Lagarde como diputada federal, pero todo lo que hubo alrededor de, o sea, todo el movimiento que hubo alrededor para lograr esa ley y para que aterrizara en leyes estatales, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, pues agradecemos a Juana Loca que haga comentarios y que haya estado pendiente de esta fecha. Ya les estaremos diciendo qué ocurre. Nos vamos a despedir con, pues con un audio de la oración que aquí en Las Brujas de Venus pues la hemos rezado durante ya varios meses y que obviamente en el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, pues se vuelve mucho más importante. Es un audio de unas compas argentinas que hacen esta oración y que pues al final digamos, piden y rezan por la despenalización del aborto en Argentina, pero pues obviamente ahí le podemos poner México o cualquier otro país del mundo, pero sobre todo en el marco del 28 de septiembre, pues de cualquier país de América Latina o del Caribe, que pues se vuelve una exigencia urgente trabajar al respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces nos vamos a despedir con esta oración. Ya saben que nos tenemos que poner serias, nos tenemos que concentrar, cerrar los ojos y pensar que con esta oración y con todo el trabajo que hacemos cotidianamente, pues se lograrán avances en este tema y en muchos más. Y después de esta oración vamos a escuchar otra vez la canción de Aquila Mar, Yo no voté por ti, que pues el miércoles pasado pusimos la canción de Pink, que él escribió a Bush, y que bueno, se le puede poner un montón de nombres ahí, y bueno, esta rolita de Aquila Mar, pues es un ejemplo más de lo que se hace a través de la música, la poesía, también como manera de resistir frente a este sistema de tanta represión, de tanta violencia, y que bueno, muchas veces queda en la impunidad. Entonces nos vamos a rezar y luego a cantar, y bueno, luego se siguen con la programación de Radio Chinelo. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, y bueno, saludo y abrazo a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos y de hacer comentarios. Está por ahí Claudia Sendejas, así que pues también le mandamos un beso grande hasta Rayón 26. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Estamos al pendiente. Y gracias a De Ser Morelos. Se quedan con la oración por el aborto, por la despenalización del aborto. Después la canción de Aquila Mar. Y pues bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos